Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Y como siempre recordamos que podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM. En este programa número 89 os traemos los siguientes contenidos. Os traemos una crónica de la manifestación en Huelva en apoyo a las jornaleras marroquíes denunciantes de abusos sexuales y laborales. Y hablamos con Pastora, abogada y activista por los derechos humanos, sobre la situación de las jornaleras. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado domingo 17 se celebró en Huelva una gran manifestación en apoyo a las jornaleras marroquíes que trabajan en la campaña de recogida de frutos rojos. Algunas de estas jornaleras, con apoyo del SAT, han denunciado las agresiones sexuales, además de las pésimas condiciones laborales que viven. Info Almaina se desplazó hacia Huelva y aquí os ofrecemos una pequeña crónica de la manifestación. Pues es domingo 17, estamos en Huelva, acabamos de llegar a las 12 menos algo. La manifestación ha empezado a las 11, pero hemos llegado y todavía no ha salido porque está la gente esperando que lleguen autobuses de otra provincia y de otro lugar de aquí, Andalucía. Bueno, vemos gente evidentemente de los sindicatos convocantes, del SAD, de CGT y de CNT, y vamos a ver cómo discurre la historia. En la manifestación, cerca de la cabecera, también hay varios colectivos feministas que han querido estar presentes y aportando su propia perspectiva a todo este tema. Nosotras somos, bueno, yo soy Estela Rengel, soy del Café Feminista de Huelva, y hoy estamos como bloque feminista independiente, ¿vale? Que estamos englobando a diferentes asociaciones de tanto de mujeres como de feministas, porque nos hemos querido desmarcar un poco de los sindicatos y de cómo ellos han hecho o han organizado esta manifestación. Y bueno, hemos estado un poco a la expectativa de ver cómo las propias mujeres afectadas iban a responder, porque nosotras no queríamos ni apropiarnos de su lucha ni hacer nada que las pudiese perjudicar, pero en el momento en el que ellas sí se han puesto en pie de guerra y han empezado a hacer cosas, nosotras hemos visto de qué manera nos podíamos involucrar y bueno, pues aquí estamos, apoyándola, que es lo primero que podemos hacer. Bueno, ¿y vosotros quiénes sois? ¿En qué colectivo sois vosotras? Somos el colectivo de Mujeres de Negro. Es un colectivo por la paz y antimilitarista contra la guerra. ¿De Sevilla sois vosotras? De Sevilla, ¿no? Vale, sí. ¿Y por qué habéis considerado importante apoyar esta convocatoria? Bueno, porque forma parte todo como del mismo sistema, ¿no? Por un lado, los fondos económicos van para la guerra, los presupuestos van para la guerra, y al mismo tiempo la explotación laboral es cada vez mayor, y en este caso concreto contra mujeres que están sufriendo unas condiciones imposibles y que no podemos permitirlo. O sea, queremos denunciar la situación de las mujeres y de todos los trabajadores en general, y específicamente estas mujeres que han sufrido acoso, que han sufrido intentos de presión y abuso de todo tipo y condiciones laborales que son insoportables. No a la ley de extranjería. No a la ley de extranjería. Es así. Pero no venimos del sindicato de la CNT, venimos de diferentes puntos, venimos de Lebrija, venimos de Pedrera, venimos de algunos sitios más, de Córdoba, Granada, que habrá venido también, en fin, y nada, y aquí estamos pues defendiendo lo que es defendible. Claro, porque es importante apoyar este tipo de... Hombre, es que no hay que apoyarlo, es que hay que contribuir con que las cosas que no funcionan bien, a que funcionen, y por supuesto... Y nada, y aquí estamos las compañeras para apoyar no se dice apoyar, se dice formar parte de la lucha. Vale. Y desde el sindicato de CNT, que nos consideramos lo mismo mujeres que hombres feministas, pues cómo no teníamos que estar aquí. Vale. Mi nombre es Pilar Castiñeira, soy la secretaria confederal de la CGT. Yo vengo desde Cádiz hoy. Nos parece importante estar hoy aquí porque habéis leído, ¿no?, que las fresas amargan aquí porque se han levantado, se han sublevado y no han querido ser sometidas al capital y al patriarcado. Pues nosotros venimos con un mensaje diferente. La fresa ahora, más que nunca, la fresa mora es sabor a rebeldía, precisamente porque se han sublevado, porque no se han callado y porque se han levantado ante los opresores. ¡Queremos trabajar, pero con dignidad! Una de las pancartas que vemos aquí son saber y callar también es violar. Trabajo digno, ni esclavitud laboral ni sexual en los campos. También no más abusos contra las trabajadoras del campo, convenios justos, salarios dignos. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. En Huelva sí os creemos. Nos acercamos ahora al Palacio de Justicia en Huelva y han propuesto hacer una sentada. Al venir autobuses de varios puntos de Andalucía, la manifestación ha ido aumentando mientras iba discurriendo por las calles de Huelva. Y sí podemos contabilizar aproximadamente unas 2.000 personas ahora mismo. Hemos parado justo delante de un teatro aquí en Huelva, donde está celebrando el Congreso Internacional de Frutos Rojos. Esto es asociaciones de empresarios que son los que están llevando a cabo todo lo que está protestando en esta manifestación. Momentáneamente el sonido. Queríamos decir también que cuando la manifestación llegó a la plaza del Ayuntamiento de Huelva, una de las trabajadoras denunciantes de los abusos tomó la palabra. La escuchamos a continuación. Dice, yo soy Salma de Marruecos, yo soy una de las trabajadoras que han venido para la campaña. Tachtna fursa, plana pic, bach anna nanjiu nkhdmu hunaya, ufrahna bishurut li kant Cuando nos han dado esta oportunidad de venir aquí a trabajar en los campos de España, nos hemos puesto muy contentas con las condiciones que nos han puesto allí en Marruecos antes de venir en el ANAPEC. وعندنا عطلة يومية والسكن يعني على السكن جميع اللي كتعلق بينا غادي تكلف بها صاحب الشغل الشروط اللي قالوا لنا هاي La condición que han dicho en Marruecos es que el jefe no va a poner lo que es la casa, el transporte de lo que es la casa al trabajo, que ganaremos uno entre 39 y 40 euros. ملي وصلنا هنايا لاسبانيا ما لقينا حتى حاجة ما لقيناش اللي غادي يوقف معنا من الحكومة المغربية ما لقيناش اللي غادي يورينا فين غادي نمشيو ما عرفناش فين جينا حتى حاجة تبخرات الكونترا اللي كنا سنينا في المغرب ما تحققتش لينا حتى حاجة منها ما تحققت Todo lo que nos han puesto en el convenio en Marruecos, cuando hemos llegado aquí en España, no hemos visto nada de lo que se ha dicho, ni casa en condiciones, ni jornal en condiciones, como nos han dicho. أول حاجة حطينا هبطنا من الباطو لقينا كيران أننا وصلنا بحال الحيوانات. أول نهار بحال الحيوانات مشينا باش أننا ندخلوا لاكاسا كما كيقولوا حتى حاجة ما كاينة حتى حاجة من النهار الأول Dice que el primer día que han llegado las mujeres se montaron en el autobús para llegar a la casita donde iban a instalarse. La han tratado como si fueran animales y que ellas en ese momento estaban deseando morirse antes de empezar a trabajar. لا ماكل لا شرب لا حتى حاجه من اللي توعدنا بها في المغرب نو hemos llevado 10 días en la casita sin trabajar sin dinero sin tener nada وكل نهار خصنا نخلصوا 3 اورو في النهار ثمن باش نعسوا وباش ندوشوا y que el jefe le cobraba 3 euros diario para el sitio donde vivían ما كانش طيب انا حاليا تعرضت لازمه قلبيه وخصني نخلص 40 اورو باش نجي للولبه نتعالج وعندي تسجيل كياكد اوديو لانه كياكد هذا الشيء اللي كنقول Y cuando una de ellas se pone mala, se tiene que pagar 40 euros para que la llevaran al médico, si no se queda ahí como tal como está. ما عندنا حتى حق كنمشيو نخدمو في الكونترا عندنا اننا عندنا 15 يوم باش نتعلمو من النهار الاول اللي ما عرفش يخدم كيمشي عقوبه 3 ايام 4 ايام ما كاينش عندنا شروط ما كاينش اللي فهمنا اللغه الاسبانيه وحنا ما كنعرفوش que supuestamente tenían el contrato 15 días de prueba y ellas no lo sabían que si el jefe ve que esa mujer no le gusta cómo trabaja la puede echar directamente y ella sin saberlo ما عندناش الحق في التواليت اننا حيت نكونوا نخدموا ما عندناش الحق في الطواليت ما عندناش الحق نوقفوا الى عيالنا الظهر ما عندناش الحق الى نقزنا غير المولي عقوبه ما عند احنا عبيد جينا هنا لاستغلال كالعبيد La trataba como unas esclavas porque no podían pararse en un momento trabajando, no podía hablar, no podía ir al servicio. اي حاجه اللي كنا حالمين بها اننا تحقق هنا مات حلم كان بالنسبة لنا مات ذاك الحلم هذا Era un sueño llegar aquí a trabajar como todas las mujeres, pero ese sueño se ha esfumado. العائلة ديالنا تشردوا في المغرب، جينا أننا احنا هنا باش نعاودوهم، صدقنا احنا تشردنا هنا وهما تشردوا في المغرب. Nuestras familias esperaban que nosotras todos los meses le mandamos un poco de dinero para vivir. Resulta que nos estamos aquí ahora mismo nosotras sin dinero y ellos allí igual. تعرضنا للتحرش الجنسي من طرف الخيف ديالنا تعرضنا لجميع انواع التعذيب من تمك جميع انواع التحرش الجنسي لفظيا وجسديا ومعنويا han estado maltratadas psicológicamente sexualmente y económicamente وانا كنشكركم كاملين يعني عندي كثير ما غادي نقول ما عرفتش مين غادي نبدا son muchas cosas las que quiere decir pero no sabe por dónde empezar وانا كنطلب منكم انكم تساعدونا وتوقفوا بجنبنا y espero que nos echéis una mano a ver si así nos pueden dar nuestro derecho احنا كنثقوا في الحكومه ديالكم بزاف لينا وكنشكركم بزاف على هاد الوقفه اللي واقفين معانا وكنطلبوا منكم انكم تساندونا معنويا ماشي ماديا احنا بغينا المعنويات ديالكم تساعدونا بها لاننا مراد نفسانيا Os damos las gracias a España, Andalucía y los andaluces por todo lo que están haciendo por nosotros y por los apoyos que nos están dando hoy. وكنشكر الناس اللي وقفوا معانا وكنشكر الناس اللي ساندونا وكنشكر الناس اللي دخلونا وداروا لنا بيت وداروا لنا مأوى وعالجونا كنشكرهم جزيل الشكر وكنشكر السلطات الاسبانيه وكنشد من جلاله الملك محمد السادس انه انضاف هذه الحكومه اللي دار لان ما عندنا لا وزير الشغل ما عندناش حكومه ما عندنا حتى حاجه في المغرب وكنتمناو من الله انها تبدل البلاد ديالنا وما نجيوش نخدموا في الفريزه نخدموا في بلادنا ولا نموتوا في البحر كنتمنى الناس اللي راهم غادي يجيو يموتوا في البحر لان حلم وما كيتحققش وان احنا البوليس لي غوارديا سيفيل ما داروش معنا حتى حاجه مزيانه شافونا كنترماو وكنتعذبوا وكانوا كيتفرجوا فينا وحنا في بلاد الحق والقانون لي غوارديا سيفيل لا علاقة يعني ما تاخذوا معنا حتى حاجه جاوا من الجهه تاع الخفي وحنا شافونا كناكلوا العصا وكنترموا حوايجنا برا وما حركوا حتى ساكين Le damos gracias a toda persona que nos están apoyando, que nos están dando hogar y comida. Y también queremos decir que al rey de Marruecos, que tiene que mirar por el tema ese, de todo lo que está pasando a las marroquíes y no mandarlas de esta manera sin saber dónde van, ni con quién van a estar, ni en qué condiciones, y en qué condiciones van a estar trabajando. Y también comentan que la Guardia Civil aquí, el día que vino el jefe a charlas, los guardias civiles apoyaban al jefe y que eso no, para ellos no estaba bien. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Tras la manifestación en Huelva el pasado domingo y acciones de apoyo que ha habido en muchas ciudades del Estado español, entre ellas Granada, hoy queríamos ampliar la información del caso con Pastora Filigrana, abogada y activista por los derechos humanos, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Hola, Pastora, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues empecemos haciendo un repaso después de todo lo que hemos oído en los medios, hemos hecho la crónica, haznos un repaso breve de las condiciones en las que viven y trabajan estas jornaleras marroquíes en La Fresa. Bueno, las trabajadoras marroquíes de La Fresa, que este año son 17.000, lo primero que hay que saber es que son temporeras. Uh-huh. Es decir, que vienen unos meses determinados al año para una campaña muy concreta, que es la de la recogida de la fresa, que es una campaña que dura entre marzo y junio aproximadamente. Huelva, como sabemos, pues es una provincia que principalmente se dedica a la principal fuente económica, bueno, pues la explotación agrícola del fruto rojo, sobre todo la fresa, estos los famosos invernaderos, ¿no? O los plásticos de Huelva. Entonces estas mujeres vienen contratadas en origen, es un contrato que se hace para cubrir los puestos vacantes que no cubren la persona autóctona. Uh-huh. Los trabajadores autóctonos. El número varía cada año según la necesidad. Este año pues han venido unas 17.000 mujeres y son la patronal, pues cada empresario de la empresa, pues el que pone los requisitos y el cupo que necesita. Estas mujeres vienen con un contrato en origen, con los requisitos del convenio, o sea, en principio a trabajar la fresa con el convenio del campo de Huelva y las condiciones del convenio de Huelva. Uh-huh. Viven, aparte del convenio, vamos, si queréis, os doy dos o tres detalles de cuáles son las condiciones que sí presenta el convenio, pues es un salario por día de 40 euros, son 39 horas máximas de trabajo a la semana, las horas extraordinarias se pagan a un 75%. Más, y el alojamiento se supone que debe cubrirlo la empresa, si se recoge en el convenio. Es decir, que los alojamientos de estas mujeres están dentro de la finca, esto es importante porque de ahí es donde va a partir gran parte de la situación de oscuridad que rodea todo esto, uh-huh. Y es que ellas viven dentro de la finca, las casas pues están ahí dentro. Vale. ¿Qué ocurre? Estas son las condiciones. Sin embargo, bueno, pues desde hace años lo que nos transmiten las mujeres, aquellas que pueden acceder a hablar con el SAT, con el sindicato, es que estas condiciones laborales no se cumplen en su inmensa mayoría, que son muchas más horas de trabajo, que no se alcanzan los salarios estipulados, que incluso algunos empresarios cobran el alojamiento a la familia, pero a las mujeres vienen solas, vienen sin familia. Uh-huh. Y claro, pues estas son todo lo que a lo largo de los años hemos venido denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Es muy difícil que estas mujeres puedan acceder a un sitio, a alguna oficina, a algún punto de información, a algún sindicato donde puedan ser informadas de cuáles son sus derechos. La mayoría de las veces pues no han venido anteriormente, solo hablan árabe, la finca está muy alejada de los núcleos urbanos. En fin, todo es una situación de falta de recursos, de poder acceder para situaciones de abuso. Nos hemos encontrado muchísimos casos donde las mujeres no tienen copia del contrato, donde se recogen estas condiciones. Y claro, todo esto es lo que está aproximadamente la forma de vida. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la mesa de integración de Huelva pues ha denunciado ya bastante de que las condiciones de habitabilidad no son las deseables, que el 30% de las viviendas del año pasado no se ajustaban a los mínimos de habitabilidad, es decir, pues sin suministro de agua, de luz, hacinamiento, incluso entre 6 y 10 mujeres viviendo allí. Todo esto es lo que venimos denunciando. ¿Qué ocurre? Que no, al no haber suficientes inspecciones de trabajo, no podemos acreditar si esto es mayoritario, si no es mayoritario. Claro. No tenemos datos porque las inspecciones son mínimas. Claro. Y al no poderlo acreditar, pues tampoco podemos instar que se activen algún tipo de protocolo en ese sentido. Uh-huh. Claro, y todo esto ya venía, como dices, ya venía siendo habitual y ya lo habíais observado desde el SAT desde hace años. y la cosa salta un poco a los medios a partir de que un centenar de jornaleras denuncian abusos por parte de encargados y patrones, ¿no?, a principios de junio. Sí. Y también que el día siguiente se evita la deportación irregular de unas 300 mujeres. Y es que es lo que se cuenta, ¿no? Lo que se dice que sucedió, a partir de ahí se hace mediático. ¿Qué tipo de abusos se han denunciado en concreto a nivel jurídico y cómo se va a desarrollar este proceso? Vale, bueno, las mujeres marroquíes que vienen desde el 2006, antes venían trabajadoras de Europa del Este, el contingente era con los países de Bulgaria, de Rumanía. A partir del 2006, la patronal decide o promueve que se cambie en el lugar de origen de las mujeres, porque ya entonces las trabajadoras de Europa del Este, que eran polacas principalmente, búlgaras, ya empezaron a sonar este tipo de escándalos, incluso ya hay sentencias firmes. Es decir, eran escándalos que iban más allá de los abusos laborales y se empezaban a denunciar a abusos sexuales. Claro, ¿qué ocurre? En una situación de impunidad, en un contexto como este, donde las mujeres viven aisladas, donde no existen vías de que ellas puedan comunicarse con el exterior si se le abusa algún derecho, pues en un contexto de impunidad, es decir, en un contexto donde no hay garantías, pues lamentablemente los abusos proliferan. No es la primera vez. Ahora han denunciado 28 mujeres en los medios, que fue el reportaje este de Alemania, que del medio alemán que salió a la luz, sí, que es lo que ha hecho que se pongan los focos ahí, y posteriormente han denunciado 9 mujeres también por abusos sexuales, que son las mujeres que consiguieron casi milagrosamente, a través de una de ellas, una fuente que nunca se atrevió a decir quién fue, que dio un número del sindicato, que contactaron con el sindicato, y bueno, pues a través del sindicato y los abogados que la asistieron, pues pudieron salir de la finca y poner la denuncia. Lo que se denuncia es acoso sexual. No es la primera vez. Hay sentencias firmes, ¿de acuerdo? Hay una sentencia firme del 2014 de la Audiencia Provincial de Huelva que condena a 3 empresarios de la fresa por un delito de acoso sexual y 3 contra la integridad moral. Quiero decir que no es algo tan aislado ni tan puntual. No. Ya viene ocurriendo. Muchas de estas denuncias no prosperan, bueno, pues porque la mujer, una vez que termina su contrato temporal, como digo, vienen por el tiempo de la campaña de fresera, tienen que retornar a su país de origen. Entonces, claro, pues muchas de estas denuncias no prosperan. También nos consta que Fiscalía estaba investigando ya hace unos meses, a raíz de todo esto del medio alemán, estaba investigando. Sin embargo, hasta ahora, que no ha habido la valentía de 9 mujeres de presentar denuncia ante la Guardia Civil, pues no ha podido ser. No se ha podido avanzar tanto como se ha avanzado en esto, que incluso hemos hecho la movilización y hemos hecho varias ruedas de prensa con las mujeres con voz propia, ¿no? Tenían la legitimidad de hacerlo ellas. Bueno, el futuro de estas denuncias va a depender de si estas mujeres se pueden quedar o no quedar en el Estado español. La voluntad del sindicato es ayudarla en todo lo posible para que pueda haber un cambio en su permiso de residencia y puedan alargar ese permiso a fin de poder ratificar estas denuncias y seguir todo el procedimiento judicial. Vale. Lo cual no sabremos si será posible. Claro, claro, has estado hablando de impunidad, bueno, desde las condiciones que has hablado, también esto último de la capacidad o no de acudir a un juicio. ¿Qué más factores hay de impunidad y qué deberían estar haciendo las administraciones públicas? Y bueno, un poco también vosotros, como desde el SAT, ¿cómo veis vosotras que habría que hacer frente a esta impunidad? ¿Cómo se rompe? Bien, bueno, nosotros lo que ya es que es una cuestión de mínimos, como es tan escaso lo que existe, como con cualquier mínimo se mejoraría la situación. Lo principal serían inspecciones de trabajo regulares. Estamos hablando de que la campaña de la recogida de la fresa trabaja entre 120.000 y 125.000 trabajadores. Es una magnitud enorme, un contexto enorme que debería de conllevar un reforzamiento de las inspecciones de trabajo en la zona. Los últimos informes de la inspección de trabajo, el que está publicado en la web, que estuve consultando, que son del 2016, hay en Huelva entera, la provincia de Huelva, 700 actas de inspección. Esto es poquísimo por la magnitud de lo que estamos hablando. Lo primero es que existan inspecciones, después que se le permita, o sea, que haya algún medio de obligar a la patronal a que se permitan las visitas de la ONG que trabajan en la mesa de integración y de algunos sindicatos, para que se puedan comprobar in situ cuáles son las condiciones de la explotación. Estos son zonas privadas que sin autorización del empresario, pues si no tiene voluntad de abrir las puertas, no se abre. Pues de alguna manera que que a través de la administración pública se consigan hacer estas inspecciones al interior. Y después, bueno, asistencia a las mujeres, que estamos hablando que un mínimo de un teléfono al que puedan llamar, que se le vaya a atender en su idioma, si sufren algún tipo de abuso laboral o de cualquier otra índole. Uh-huh. Que menos que una mujer que viene aquí sin conocer el idioma, sin tener ninguna red familiar, sin saber geográficamente dónde está, es decir, no sabe salir de la finca e ir ni andar 10 kilómetros por una carretera a un núcleo urbano, que menos que un teléfono en el que se le atienda. Mediadores interculturales, que hay 2 para toda la provincia, totalmente insuficiente para 17.000 mujeres. Uh-huh. Agentes de igualdad, en fin, básicamente no tenemos un diseño de cómo tendría que ser, pero básicamente algún protocolo donde cuando una mujer reciba un abuso que pueda ejercer el derecho a la reparación, ¿no? Que puedan hacer valer sus derechos. Creo que en un sistema democrático tiene que existir herramientas suficientes para esto, y que es una cuestión de pura voluntad política. Hombre, desde luego existen, lo que pasa es que, bueno, has nombrado tú unas cuantas, o sea, existen, lo que pasa es que hay que llevarlas a cabo, ¿no? Esa es la cuestión. Es que, claro, es que te dicen, bueno, en el número de urgencia por violencia se atiende también en árabe. Estas mujeres podrían llamar. Bueno, pero estas mujeres podrían llamar si es que saben de la existencia de este teléfono. Exactamente, es que igual no lo saben. Administración pública, ¿en qué momento se le informa a estas mujeres de la existencia de este teléfono? ¿Qué taller de formación? Claro. Es que si tú llegas a un país a trabajar con un contrato de origen, deberías tener, ¿no? O debería, digamos, el Estado obligar a los empresarios a informarte mínimamente o alguien, ¿no? Hacerse cargo de informarte mínimamente de cuáles son los recursos a los que puedes acceder a nivel sindical, a nivel social, ¿no? Algún tipo de cobertura, ¿no? No que estés, digamos, claro, aislada, como decías, en una finca donde lo que sabes es lo que te cuenta, claro, los manijeros, el patrón, y ya está, ¿no? Es que, claro, la portavoz del gobierno, el otro día se decía en la delegación del gobierno, es que no podemos investigar si estas mujeres nos denuncian. Digo, pues que le están pidiendo ustedes heroísmo, están pidiendo ustedes que se escapen de una finca, que anden los kilómetros que tengan que andar, que lleguen a una población, que busquen un cuartel de la Guardia Civil y que pongan una denuncia sin conocer el idioma ni el lugar. Hombre, yo creo que es hacer recaer el peso en los hombros que no son, ¿no? Uh-huh, desde luego. Esto es lo que genera una situación de impunidad. Uh-huh. Esto es lo que genera una situación de impunidad. No sabemos cuántos, si es generalizado, si no. Nosotros lo que queremos es saber cuántos son. Claro. Y como decimos, aunque exista una sola sentencia firme, que sea de 2014, donde hay condenas por abusos sexuales, aunque solamente una de las trabajadoras lo hubiera sufrido, era suficiente como para articular ya un protocolo ante este tipo de situaciones. Uh-huh. Bueno, con una mujer. Sí, desde luego. Y bueno, también comentabas en otras ocasiones, en otros medios, y también se recoge en la Mesa de Integración de Huelva, que existen otras personas migradas que viven cerca de estos campos esperando trabajo. ¿Cuál es su realidad? Bueno, esa realidad, si cabe, materialmente, al menos materialmente, es más dura aún que la de las temporeras, porque, bueno, en la campaña de la fresa, como te decía antes, es de una magnitud increíble y muchas veces pues no se alcanza ni con la población autóctona ni con el contingente de mujeres. Entonces, pues hay jornales pues que se contratan para jornales, y por supuesto sin contrato ni alta, yo creo que en la mayoría de los casos, bueno, pues mano de obra puntual, ¿no? Es la mano de obra de reserva, el ejército de reserva. ¿Y quiénes son estas personas? Pues son temporeros subsaharianos con y sin papeles que viven en asentamientos chabolistas, que viven en plásticos, cartones y lata, en campamentos improvisados, aunque algunos ya, dice la Mesa de Integración, que se queda permanentemente durante todo el año. Bueno, pues esperando a que vengan los manijeros y que algún día pues se necesiten algunos de ellos en algunas cuadrillas y poder sacar un jornal de 30 a 35 euros en un día. Estos asentamientos proliferan por toda la comarca fresera de Huelva, en una situación de insuficiencia de todo tipo, ¿no? O sea, sin agua, sin electricidad, en unas temperaturas extremas, y esto pasa totalmente desapercibido. Hay un informe de la Mesa de Integración muy bueno donde ellos, porque claro, sí son más fáciles de acceder a estos asentamientos, no son como las fincas donde viven las mujeres. Entonces, pues las ONG sí hacen una atención primaria, vamos, Cáritas hace una atención primaria de alimentos, mantas y lo mínimo, pero sí han podido contabilizar bastante cuántos son, cómo viven, qué tipo de población. La inmensa mayoría es hombres subsaharianos, aunque también hay mujeres, incluso menores, menores no acompañados. Bueno, una realidad escalofriante pensando sí. que estamos en Huelva en el siglo XXI, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, y todos estos años, me imagino que desde el SAT habéis ido intentando entrar en estas realidades. Varias personas han sufrido agresiones, amenazas por parte, o sea, por hacer acción sindical, ¿no? En un conflicto que se conoce, sindical, sí, sí. Claro, y que en Huelva se conoce, pero que ha sido extensamente ignorado en otras regiones hasta ahora, ¿no? ¿Crees que esta situación puede cambiar al ser ahora un caso mediático? O sea, ¿qué impacto puede tener el que salga a la luz esto? Yo estoy segura de que sí, de que va a cambiar. La acción sindical ha sido siempre muy difícil, porque estas mujeres, como viven en la finca, cuando puedes interlocutar con ellas es cuando se desplazan a alguna zona urbana, o bien al médico o a algún mercado, uh-huh. y si vienen acompañadas con los maniferos, no puedes conseguir acercarte a ellas, vamos, te lo impiden directamente. O si vienen solas, pero vienen, no, tampoco se quieren acercar, si tú vas a darle una octavilla del convenio en árabe, algún papel que expliquen cuatro cosas, pues no quieren cogerlo porque se sienten que van a ser señalados, van a ser represaliados en el centro de trabajo. Algunas sí han conseguido, a lo largo de estos años, sobre todo las mujeres de Europa del Este, pues se acercaron al sindicato, algunas incluso se afilió, y a través de las pocas que van llegando, pues vamos conociendo todos los relatos de lo que ocurre dentro de la finca. Yo estoy segura que o sea, yo estoy muy convencida de que va a haber cambio, o al menos no van a, la impunidad yo creo que la hemos rebajado. Uh-huh. La valentía de estas mujeres de coger un micro, de ponerse ante las cámaras, de plantear una denuncia en la Guardia Civil, una movilización de 2.000 personas en Huelva, liderada por mujeres marroquíes, uh-huh. esto no puede hacer más que equilibrar un poco la fuerza, es decir, la administración no puede seguir mirando para otro lado. Ahora es si se van a activar los protocolos suficientes para esto. Han anunciado ya algo, formación de género a los manijeros. Bueno, yo esto lo veo, la verdad, insuficiente por completo y casi que suena a ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Porque personas que han estado de una manera u otra, no, quizás no todo, pero sí en parte, todos los relatos que nos cuentan pasa por la labor de los encargados de la finca. Bueno, pues me parece de una ingenuidad increíble que pensar que con unos talleres de formación estas personas van a adquirir alguna conciencia de derechos humanos, ¿no? Cuando es algo. Pero bueno, pero el hecho ya que lo hayan anunciado parece un movimiento, o sea, nosotros tenemos que celebrarlo, nosotros celebramos esto y creo que estamos generando un contrapoder. La alianza de los medios de comunicación ha sido imprescindible, y después, bueno, la fuerza del relato y lo lógico que es lo que las reivindicaciones que estamos pidiendo, que son de una sensatez inmensa, que no pueden ser más que ser oídas, ¿no? Que estamos hablando de un teléfono de información, que estas mujeres tengan algún mínimo de formación de qué es su contrato y cuáles son sus derechos en el Estado, y bueno, y una selección, que eso no lo hemos hablado, lo último apuntarlo, una selección transparente, porque la selección que se hace ahí en origen a través del Ministerio de Marruecos, con los requisitos que pide la patronal, bueno, pues son, como ya habréis escuchado, los requisitos estos de que tienen que ser mujeres del medio rural, sí. Con hijo a cargo, viuda, divorciada o casada. Y que están buscando un perfil muy concreto de una mujer en una situación de vulnerabilidad que pueda ser fácilmente extorsionable con su familia, y, o sea, con amenazarla con si no te devuelvo, si no se lo digo a la familia, ¿no? Como vimos en los vídeos que se han colgado en internet, y que bueno, y que se aseguran que van a volver ipso facto que acabe el contrato de trabajo, cuando ya no sean necesarias, pues van a volver porque tienen allí la familia. Bueno, yo creo que la transparencia y la selección, pues otra de las reivindicaciones, que es de una lógica tan aplastante que es que no pueden más que asumirla. Sí, y bueno, y después de la manifestación de Huelva de este domingo pasado, ¿qué acciones estáis planeando para generar este contrapoder del que hablabas y seguir presionando a las administraciones? Bueno, seguimos con todas las denuncias de la inspección de trabajo que se han puesto, tienen que continuar y tienen que, todos esos procedimientos van a seguir. Nosotros lo que vamos a intentar es elaborar un pliego de propuestas que podamos entregar a la delegación del gobierno, al menos que les costen, ¿no? Todas esas propuestas que estoy apuntando, pues de alguna manera articular. Y bueno, estamos también tejiendo una red allí en origen con las asociaciones, con la Liga de Mujeres Marroquíes, y estamos, bueno, lo que nos proponen, bueno, pues algún tipo de formación sobre derechos laborales por parte del SAT allí en origen con las mujeres. Son proyectos todavía en el aire que, bueno, que podríamos intentar implementar si la administración tiene voluntad política de hacerlo allí, es decir, que puedan haber información sobre los derechos antes de venir estas mujeres, ¿no? Claro, desde luego eso facilitaría bastante. Claro, ¿no? Claro. Yo en mi experiencia con mujeres migrantes, los talleres de conocer tus derechos, sobre todo con el tema de la trabajadora del servicio doméstico, que es otro colectivo también en un ámbito de impunidad absoluta, funciona muy bien. Las mujeres, cuando conocen sus derechos, la correlación de fuerza con la patronal cambia. Claro, ya es la voluntad política que se tenga de querer esto, ¿no? Sí, de facilitarlo, ¿no? Claro. Claro. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Pastora. Pues yo creo que me he visto bastante completo. Sí, me parece que has hecho un repaso muy bueno. Y pues nada, entonces seguimos, nos oímos en otra ocasión y simplemente agradecerte tu tiempo. Un abrazo. Agradeceros ponernos voz. Un abrazo. Desde luego. Hasta luego. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con la sección de convocatorias y empezamos con mañana viernes 22, hoy si nos escuchas en redifusión. A partir de las 5:30 de la tarde, el SAT organiza un curso de derecho laboral básico para trabajadores y trabajadoras de la Vega de Granada sobre ayuda a domicilio y diferentes ofertas que van a salir en las diferentes bolsas de trabajo de los municipios de la Vega. El curso será en el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, en la Plaza Doctor Pareja número 1.